para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. One Piece es el manga más vendido en Japón. Desde su primer número, publicado en la famosa revista Weekly Shonen Jump, la obra de Eiichiro Oda fue un éxito instantáneo y ahora se ha convertido en uno de los más comprados de todos los tiempos al superar los 460 millones de copias a lo largo de sus 95 volúmenes. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.